Yapa, gente, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll, un sábado más, desde acabando el mes de junio, que estoy desentrenado, como hemos estado un par de semanas sin programa. Bueno, venga, pues hoy sí, aquí en directo en esta tarde de sábado 29 de junio. Y bueno, pues ya nos queda poquito para cerrar la temporada. Hoy volveremos a tener invitados, en este caso una banda local que son Últimas Voluntades. Vienen presentando su primer disco que se titula Cronos y charlaremos con ellos dentro de un rato. También tendremos tiempo para charlar con Peña de Picotos, Picotos Rock, el cartea de Repelega, a cuenta de que el próximo viernes, día 5, el próximo viernes ya enseguidita tenemos la nueva edición del Repe Rock. Y bueno, pues charlaremos con Andrés dentro de poquito vía teléfono. Esta vez no han podido estar por aquí en persona, pero como siempre es un festival al que le tenemos mucho cariño y que hay que apoyar pues con todo. Y nada, mientras tanto algo de musiquilla y tal, y alguna cosilla, algún comentario sobre conciertos y esto. Bueno, pues hemos arrancado así un poco a la carrera. Vamos a escuchar a Dead Devils, a esta banda de Valencia, que precisamente les tendremos también el próximo viernes en directo en Bilbao, en este caso, en Nave 9. Vienen con Automatic Lovers, grupo de Madrid, y con Rom Kicks, las chicas coreanas, que ya también estuvieron precisamente el año pasado junto a Death Devils en el mismo escenario de Nave 9. Bueno, pues vamos a ir con la banda valenciana, que ya tienen en la calle su primer plástico. Es un EP de 3 canciones que edita el sello Ghost Highway Recordings desde Madrid. Y entre las 3 canciones vamos a escuchar, hay una versión, toda la cara B, la versión es de los Sonics, The Witch, pero vamos a quedarnos de momento con este Tonight. Son los arrasantes Death Devils desde Valencia. Está en bombazo absoluto el sonido de Death Devils. Como os decía, próximo viernes, el día 5, estarán en Nave 9 junto a los Automatic Lovers de Madrid y las Rum Kicks de coreanas, ellas. Además, bueno, tienen una gira bastante, bueno, unos cuantas fechas que les van a llevar por todo el estado y nada, pues tendremos la ocasión de verles también ahí. Lástima que coincide con lo del Rapper Rock, así que bueno, pues habrá que elegir o ir un poco a la carrera de un lugar a otro, pero bueno, eso ya depende de cada uno y de cada una. Vale, pues vamos a dejar. Ya escucharemos la versión de los Sonics que han metido en este primer 7 pulgadas. Y vamos a ir ahora con esta. Bueno, estas reediciones que han, bueno, nos han hecho. Por sorpresa nos han dejado muy a gusto saber que se iban a reeditar los dos primeros álbumes de The Hampers, de esta banda estadounidense de californianos, ¿no? Que arrancaron a finales de los 80, principios de los 90, banda de punk rock and roll, que bueno, incluso llegó pues a tener cierta repercusión cuando sacaron un disco con Epitaph y tal, y bueno, y siempre ha sido un grupo bastante valorado dentro de un poquito de esa escena, ¿no? Pues sus dos primeros álbumes de 1993 y 1994 reeditados en vinilo por sellos estatales, Take the City Records, Ghost Highway también está, que hemos escuchado antes a los Death Devils, y no sé si hay algún sello más, y Beat Generation creo que también, y bueno, pues eso, una maravilla, porque además los discos están remasterizados y con algún bonus track en alguno de los casos, así que pues eso, vamos a escuchar algo de estos álbumes. Vamos a empezar por el segundo disco, titulado Journey to the Center of Your Wallet. Este es el segundo, del año 94, y se abría con este Dismissly Dimension. Bueno, The Hampers, que va a ser una maravilla. Yo todavía no los he pillado, pero tengo ganas ya de tener los álbumes y pinchármelos tranquilamente en casa, porque en algún caso, yo me parece que este disco originalmente ni siquiera salió en vinilo, creo que solo salió en CD, y bueno, pues decía que bueno, pues una banda que sí que tiene sus seguidores y tiene cierta repercusión, sin ser un grupo que haya llenado, yo que sé, pabellones, ¿no? Más bien salas y tal, y algunos festivales y esto. Pero curiosamente bandas tan enormes como los Helicopters pues se fijaron en ellos para hacer una versión dentro de ese disco que grabaron de versiones los Helicopters, el Head Off, que creo que es del 2008, incluían la versión de la canción que vamos a escuchar a continuación, que aparecía en este segundo LP de The Hampers. La canción se titula I'm Watching You, que seguro que si sois seguidores de los Helicopters también la habréis escuchado, y seguramente mucha gente descubrió a The Hampers gracias a la versión de los Helicopters. Así que I'm Watching You. Bueno, pues ahí queda eso. Dejamos de momento a The Hampers. Volveremos seguramente sobre estos discos reeditados recientemente y que, bueno, ya se pueden adquirir. Podéis pedirlos a los sellos o, bueno, supongo que habrá también alguna distribución en tiendas y demás. Nada, pues entramos en el asunto del Repe Rock, próximo viernes 5 de julio ya, porque ya en breve entramos en el mes de julio, esta semana próxima, y hay una nueva edición del Repe Rock en Repélega, en ese barrio que pertenece a Portugalete, pero que ellos van a lo suyo y de qué manera, qué bien lo hacen. Y bueno, pues hablaremos ahora un poquito con Andrés del cartel y de todo un poquito lo relacionado con el festival. Una de las bandas que van a estar ahí van a ser Víctimas Club, que bueno, pues es un grupo que gusta un montón, sobre todo dentro del underground, y que también yo creo que tocar en un festival así, gratuito y tal, que te va a ver mucha gente, quizás que no está tan al loro de estas cosas, pues puede enganchar en una banda como Víctimas Club a bastante, yo creo que a bastante gente que les puede descubrir, ¿no? Que de eso se trata también estas cosillas, ¿no? No tirar siempre de los mismos nombres y de las bandas que copan la mayoría de los festivales, sino también apostar por unos sonidos más underground, ¿no? Y creo que Víctimas Club es uno de los mejores representantes de Euskal Herria en ese tipo de historias. Chicas, que es una de las canciones del split que compartían con Sonic Trash. Y ya la escuchamos por aquí, enseguida estamos charlando con Andrés de Picotos Rock el Cartel. Bueno, pues hay Víctimas Club sonando, y será una de las bandas que estarán en el Repe Rock. Vamos a ver si tenemos ya por aquí Andrés. Muy buenas. Ay, sí, se te oye, a ver, perfectamente. Arratsaldeon. Buenas, ¿qué pasa, Javi? ¿Qué tal? Bueno, bien, aquí estoy con el lío, y ya hablando un poquillo de esto que se nos echa encima, pero ya, porque es el próximo viernes. Este año se nos ha echado el tiempo un poquito encima y no hemos podido teneros aquí por otras circunstancias también, pero bueno, que ya, como me comentabas el otro día, era casi tradición, ¿no?, que vinierais por aquí. Eso es, sí, claro. Venir todos los años y tal, y este año hemos andado un poco más despistado nosotros, también andamos como, ya sabes que un culo tapando varios asientos y no puede ser, mil cosas a la vez, así que al final se nos ha complicado la historia y bueno, pues hacerla por teléfono. Eso es, bueno, lo importante es eso, ¿no?, que un año más adelante con el Reperro, sí, con el festival, con todo el esfuerzo que ello, pues eso, que ello requiere, ¿no?, porque estamos hablando ya de qué edición. Esta es la octava. Octava edición ya. Como Repe Rock, octava, sí. Hicimos alguna cosita, ya sabes que antes del Repe Rock, pues el tema de Mark y Ramone y tal, y varios no eran de rap, no, como tal Repe Rock, pero bueno, varios historias parecidas, digamos, ¿no? Pero le pusimos el nombre cuando el homenaje a Scorbuto, que fue el primero en el 2015, y bueno, quitando las ediciones que no pudimos hacer por el tema de la pandemia famosa y demás, pues este es el octavo, sería el octavo. Bueno, supongo que, os pregunto, suelo preguntar siempre qué balance hicisteis del año pasado, que supongo que superar un año más, con todo el trabajo que conlleva, pues una edición, pues supongo que siempre os quedáis a gusto o con alguna sensación igual de que se podría incluso mejorar o un reto como un reto para el siguiente año, digamos, ¿no? Eso es, a ver, partimos de la base de que hacer un festival gratuito, digamos que no hay que pagar entrada y demás, pues siempre es un poquito más costoso realizarlo, ¿no? Al final ese tipo de festivales siempre cuesta un poquito más, ¿no? Digamos, porque hay que, la financiación viene de otras partes, no de la entrada, entonces al final es un poco complicado. Entonces también dependemos mucho de cómo, lo que hayamos podido hacer durante el año. Incluso la mayoría de la pasta, por ejemplo, para este festival sale tanto de la chonda de Repelega, digamos, ¿no?, de las fiestas, como de la chonda que montamos en Porto, en las fiestas de Porto, ¿no?, en San Roque y tal. Entonces, muchas veces dependemos un poco de cómo ha ido ahí, ¿sabes? O sea, ni siquiera es cómo ha ido en el festi en sí, ¿sabes? El festi puede haber ido muy bien, pero si los demás eventos que tienes no has sacado pasta, pues al final pues te va a quedar un evento más, digamos, más cortito, ¿no? Con menos grupos igual, o con un cartel menos atractivo igual, pues porque no puedes contactar con grupos tan fuertes. Pero bueno, nosotros siempre hemos tirado por grupos, intentar que sean grupos diferentes a los que se llevan a otros festis y demás. Siempre intentamos tener un cabeza de cartel o un par de grupos cabeza de cartel, digamos, que sean un poquito conocidos, y el resto mucha gente se sorprende porque no los tiene controlados. Es un poco así, si no te mueves mucho en el mundillo este, o si te gusta las teches, festis, más callejeros, más tal, pues hay grupos que no los ves en festivales más tan grandes o tal. Bueno, y en este caso, este año habéis podido armar un cartel, yo creo que súper atractivo, como siempre, por lo menos para los que, pues como dices, ¿no?, que igual no hay grandes nombres, pero hay bandas muy buenas, ¿no? Sí, eso es. A ver, nosotros intentamos siempre buscar un poquito también calidad, ¿no? No soy de nada. Es una banda desconocida. A veces también muchas bandas desconocidas llevan un montón de años y bueno, pues personalmente cada uno tiene su gusto. Esto de la música para mí no es una competición. Hemos estado hablándolo estos días con algunas personas y tal. Hay gente que se presenta, yo respeto, que quiera que se presenta un concurso de pop rock o concursos de rock, a mí me parece estupendo que te presentes, pero yo personalmente, ¿quién soy yo para juzgar a nadie si es mejor o peor que otra banda? Si todos los tocas es la misma canción, en el mismo tono, tal y cual, diría, mira, pues este la toca mejor que este o tal y cual, pero realmente cada uno hace su gusto y cada uno tiene su gusto. Entonces, hay bandas que pueden ser maravillosas, buenísimas, y a mí personalmente me gustan mucho, y a otras al revés, ¿no? Entonces, claro, elegimos un poco, somos unos cuantos los que estamos en la asociación, y bueno, pues fíjate, hay algunas de las bandas, por ejemplo, este año, que son un poco sorprendentes porque no las tenemos tampoco muy controladas. Nos fiamos de lo que amigos y gente cercana nos aconseja también, porque igual no hemos podido llegar a todo, ¿no? Entonces intentamos abarcar lo máximo posible, y de repente alguien nos dice, oye, mira, mírate estas bandas y tal, ¿no? Te manda tres o cuatro bandas. En este caso, pues así ha salido, por ejemplo, las Hermana Furia, que son un grupo de Madrid y tal. Y, joder, pues nos sorprendieron algunas cosillas que vimos, alguna cosita, bueno, pues vale, es algo diferente, vamos a llamarlas y a ver qué les parece, venirse aquí hasta este pequeño barrio a tocar, y bien, bueno, pues ha salido adelante. Pero son bandas que, por ejemplo, aquí no tocan, no actúan mucho, no, la gente no las tiene muy muy controladas, bueno, pues es interesante también que la gente descubra ese tipo de bandas, ese tipo de cosas, ¿no? Luego tienes en el sentido contrario, tienes a Tipa Rackers, ¿no? Una banda de Baracaldo que lleva un montón de años, que mucha gente que andamos en esta historia los conocemos de siempre, y creemos que tienen, pues merecen el este de estar también en un festival, pues, como de este estilo, ¿no? Pues bueno, pues es, como digamos, ¿no? Los lados contrarios, ¿no? Los extremos, ¿no? Como podemos decir, ¿no? O ha sido el caso, por ejemplo, de José Chupi Perra, ¿no? Que aparte de lo que lleva Piperra, que en sí, ¿no? Para mí personalmente, ¿no? Y para nosotros, que en una generación entera, pues, ha bailado con las canciones de Piperra, las hemos escuchado en chonas, hemos seguido al grupo tal, pues vale, te aparece este de José Piperra tocando con una nueva banda tal, no sé qué. Joder, tener la oportunidad de verles y decir, hostia, o sea, se merecen. O sea, no, así como puedes ver que a otros grupos que vuelven o que tal, cuando son los mismos componentes, pues te da hasta un poquito de pena y dices, joder, pues no sé hasta qué punto merece la pena, mejor casi que te cambies el nombre o que te cambies la esta y empieces otra nueva historia, que no continuar con esto. Pues en este caso, les hemos llamado por eso mismo, porque nos ha parecido, están dando un callo de la hostia, están tocando de puta madre, les he visto varias veces y se quedan con toda la peña, José Chu está que se sale, o sea, hemos decidido, joder, pues darnos como un pequeño homenaje a esa banda, ¿no? De que nos ha curtido a todos de chavales, y que, joder, que vengan aquí al barrio, pues de la hostia. Encima ellos se han portado de puta madre, a todo, entonces estamos encantados, ¿sabes? Sí, te iba a decir porque es un grupo que sí, que en este caso sí se podría decir que igual es un nombre fuerte, en el sentido de que es una banda que toca en festivales y sí. y que arrastra mucha peña, ¿no? Sí. Así que bueno, por ese lado yo creo que, pues, que guay es que haya también ese tipo de una banda así potente que pueda traer peña. Claro, el rollo de tener buen rollo con ellos, de conocerles y tal, y de tener eso, joder, encima se les vienen, son muy amigos de Mena, de Manifa, yo conozco bastante, pues, a la pareja de Josechu, o sea, tenemos una amistad de hace ya mucho tiempo, y yo, joder, pues les dije, les propuse, y joder, pues es que han puesto todo de su parte para venir, o sea, ha sido de la hostia, no se puede, o sea, si hay cosas que se pueden, es este tipo de historias, agradecerlo, ¿no? De todos los años que llevas en esta historia, que cuando llames a alguien y, joder, no te ponga ni una pega, o sea, ya no te hablo ni siquiera del dinero, ¿sabes? O sea, de los cachés, o sea, y luego ya cada uno sabe cómo tiene que actuar, ¿sabes? Te dice que, entonces, lo ves, tío, enseguida hay una disposición, entonces, bueno, pues agradecido, ¿sabes? Para esta gente, y yo creo que la peña, si no ha visto, hay gente que te dice, joder, es que ya no es lo mismo, bueno, pues que les vea, porque merecen la pena, ¿eh? O sea, esto no tiene, no desmerece nada a Piperra, y en serio que yo el año pasado, cuando les he visto ya varias veces, pero el año pasado cerrando un día del Trespa, fue apoteósico, petado de peña, toda la peña bailando sus canciones, o sea, bien. Merece la pena. Entonces, bueno, pues es un grupo que nos ha venido muy bien para también levantar un poquito lo que es el cartel del Repe Rock igual, y porque la gente pues que se anima a venir a verles y que de paso vea a las demás bandas. Estupendo. Bueno, y comentando ya un poquito desde el principio cómo va a ser la cosa, lo del camión ya también tradicional. Sí, eso es. En este caso toca una banda que no son de la zona, ¿no? Son de, bueno, alguno de ellos es de Portugalete. Ah, vale. Iba a haber otra banda, en realidad, que no los quiero desvelar porque posiblemente sea la banda del año que viene. No quiero gafarla. Y al final no pudieron, porque estábamos ya desde el año. Es que esto va para la hostia, se apuntan desde un año antes. O sea, parece que hay que coger el sitio. Pues estaban ya apuntados desde el año pasado, que me dijeron que les apetecía mucho tocar en el camión y demás, pero a última hora, por problemas de trabajo, problemas de historias y tal, laborales y tal, pues no ha podido ser. Entonces nos quedábamos sin banda, digamos, de esto, y así a última hora, pues estos que son colegas de Alda, uno de ellos además vecino, le comentó y tal. Bueno, encima es un grupo que tiene también una parte de versiones, que es interesante a la hora de tocar en el camión. Pues mucha gente que te va a seguir, que realmente es un poco por tradición y te sigue un poco al camión, depende de lo que esté tocando arriba la banda, el grupo, digamos, pues es interesante también pues las versiones, para que la gente se anime más y se vaya pues por detrás del camión, que es lo interesante, pues seguirle eso, por el barrio. Que no hemos dicho el nombre, se llaman Bandazo. Bandazo se llama, sí. Eso es. Ya te digo, es una banda, yo alguno de ellos, o sea, cuando me habló Alda de ellos y tal, y les puse un contacto y tal, resulta que ya conocí a algunos de ellos porque están en otras bandas. O sea, hostia, sorprendente. Joder, no tenía controlado el grupo en sí, pero sus componentes de otras bandas. O sea, que digo, joder, pues mira, si al final es que esto es la hostia, ¿sabes? Es como nosotros también, pues que estás haciendo el turno de chonda aquí y mañana haces en otra chonda, porque al final pues esto es parecido, estás tocando el grupo y el otro, claro. Y tal. O sea, que... Bueno, muy bien, muy bien. Pues eso, arranca siete, ¿no? Siete por ahí. Sí, sobre las 7 de la tarde más o menos. Vale. Solemos empezar siempre con el camión, arriba o abajo, échale 10 minutos arriba. Bueno, abajo normalmente casi nunca es, ¿verdad? Nunca suele ser a menos 10. Siempre suele ser más a las 7 y 10 que a menos 10. Pero bueno, cuando esté preparado, nosotros montamos el tinglao y cuando esté preparado el camión arranca y a dar vueltas. Si en un momento dado arrancaríamos un poco antes por lo que sea, porque se ha dado todo bien, tocará las primeras allí mismo en la plaza y luego ya saldremos para el barrio para dar la típica vuelta, parar y dar el pregón y ya recoger a toda la gente y llevársela a la zona de las chornas y de los conciertos donde empieza el Repe Rock. Y seguido, según llegue el camión y toquen la última canción, seguido arranca eso el repero. Que es, podemos que decir, sobre las 8... Sobre las 9 menos 4. Ah, vale, claro. Menos cuarto, más o menos ahí arrancará. Bueno, pues hay luego ya hay una serie de bandas que, bueno, que como he comentado antes, que habéis hecho un cartel bastante interesante, ¿no? Sí, que Ingot, que son Ingot de por aquí, ¿no? De Santurchi o así, sí, o de margen izquierda, ¿no? Gente de Santurchi, sí, incluso el batera, bueno, era de Cabieces y tal, pero bueno, Repelega también. Su chaval toca en un grupo de Repelega, o sea que vamos. Tipa Rackers, o sea, que ya hemos nombrado, que míticos. Sí, sí. Que bueno. Pero que no nos den mucha guerra los cabrones, ¿eh? Hermana Furia también hemos comentado un poquito, que vienen desde Madrid y que, sí, bueno, hay presencia de chicas, ¿no?, en la banda. Una cosa que también siempre habéis querido tener en cuenta. En Ingot también, ¿no? Sí, en Ingot también, sí. Está la Ituño, que está dando caña ahí desde la voz. Y sí, sí. Este año lo hemos tenido un poco más complicado. Teníamos un par de grupos más también por ahí para esto y al final, bueno, unas cosas soportas han caído, pero bueno, hemos intentado compensarlo luego, tanto al día siguiente como luego en el resto de conciertos que hay durante las fiestas. O sea que va a haber presencia femenina sí o sí eso en el barrio. Es. O sea que eso siempre. Eso es. Y bueno, luego también hemos puesto, antes de charlar contigo, hemos puesto a Víctimas Club, que también hemos comentado ya un poquito que bueno, pues que es una maravilla tener una banda así y que seguramente mucha gente va a descubrir en este festival, porque ellos vamos son más de al Pela le vamos a empadronar en el barrio, porque ya es la tercera vez que hombre, que claro. Lo que pasa es que la segunda se escapó el cabrón, se fue, vino su hermano. Ah, la excavadora. Claro, claro. Sí, el año sí, de la excavadora, sí, sí. Él estaba de gira con Marky, entonces se vino el hermano. Pero bueno, ya los dos son muy bien recibidos, o sea que ya tocó en su día con su misión, así que esta sería su segunda vez, aunque en realidad voy a tener que haber sido la tercera. Está empadronado aquí, como dice Tonino también, que Tonino también ha tocado un montón de veces, también dice lo mismo. Yo sí, el padrón ya me lo han puesto ante Pelega, o sea que pues al Pela le vamos a hacer lo mismo. Oye, pues el año que viene que vuelva Marky. Eso no estaría mal. Marky y el Pela. Se cumplen no sé cuántos años de Marky. Pues no sé si serían 12 o por ahí, porque no sé si fue. Joder, pues es que es 14, verdad. Puede ser. Que ¿Cómo pasa el tiempo? Eso es. En el barrio contábamos la anécdota de era nosotros en vez de ser antes de Cristo, después de Cristo, es antes de Marky, después de Marky. Sí. la era, ¿sabes? Fue como decía usted, desde que vino Marky esto fue. Sí, sí. Y eso sí. Que ya antes de eso tuvimos al Reno Renardo, que aquello fue una sorpresa de la hostia. La de hordas de gente que vino y nos sorprendió la hostia. Pues con Marky fue. Pues ya te puedes imaginar, ya lo viste, además, o sea, sí, sí, sí. Bueno, a partir de ahí ya. Y ya creo que nos queda pues una banda que, bueno, que allá por donde pasan causan sensación, sí, que son John Dealer and the Coconuts, ¿no? Que vienen de Legazpi, de Guipúzcoa, y que. Banda que ya, sí, que entre nosotros es muy conocida porque ya ha tocado en alguna presentación de Picotos o en alguna soca. Sí, alguna en el Mercatu, ¿no? Tocaron, ¿no? Sí. Eso es, y nos dejaron con la boca abierta, así que tenían que tocar aquí. Era indispensable, o sea, era algo que ya teníamos previsto, hacía tiempo ya que andábamos detrás de ellos para decir que subieran aquí al escenario grande, porque ya te digo que ya viéndoles ahí abajo en el Mercatu, o sea, la gente flipó bastante, así que yo creo que con ellos la peña va a flipar. Es una bandaza y vamos, de por aquí, yo te puedo decir que es de mis favoritas, o sea que. Tengo ahí como un poquito yo demasiado esto, pero me mola muchísimo. No, sí, sí, sí, la verdad es que a cualquiera que le guste un poquito el rock and roll de alta energía, tienen una puesta en escena y tocan de la hostia, o sea, que es que no se puede pedir más. Como se suele decir, esto es nivel internacional, vamos, o sea. Sí. Pero son guipuchis, son de Legazpi. Sí, sí, eso es. Parece que no, ahí les ves la presencia y todo y dices, coño, estos vienen del sur de Londres o así, tal igual, que va, de aquí al ladito. Así que muy bien. Pues ese es un poco el cartel y, joder, y nada, que yo creo que con la única duda de siempre o el miedo de que pueda salir un día chungo de lluvia y tal o no sé qué, que no sé si tenéis previsto alguna alternativa si pasara si tuviéramos esa desgracia, que no sé qué apuntan, qué apuntan los modelos. Estamos ahí dándole vueltas, mirando y bueno, no sé, que hay un par de ellos que parece de la comisión de fiestas que son un poco religiosos, pues les hemos obligado a ir a rezar. Así que tenemos todo el día ahí en la iglesia metidos rezando y que pongan velas y estén alertas y rezándole a San Cristóbal para que se comporte bien. No lo sé. En principio sí le estamos dando unas vueltas a ver qué podríamos hacer. Ahora es la verdad que como nos taparon el parque donde montaba la chonda, pues una parte la tenemos. Ah, bueno, sí, por cierto, claro, sí. Claro, la chonda la tenemos cubierta, pero claro, el problema es ese. Por mucho que tengas la chonda cubierta, pues luego que el escenario y tal, bueno, ya tenemos pensado más o menos cómo colocarlo por si acaso, porque el año pasado nos cayó una de la hostia al mediodía, en el montaje, y estuvo todo a punto de irse al carajo, o sea, eso que fue al mediodía. Entonces, bueno, le damos unas vueltas para que el escenario, pero claro, también hay que tapar al público. Entonces, bueno, pues estamos pensando, dándole las vueltas y mirando constantemente el tiempo. A ver, parece ser que no da tanta lluvia o que no da, ¿sabes? Aunque aquí no te puedes fiar. Ya, joder, bueno, ya te digo. Menos que ahora que está la cosa más revuelta que. Bueno, claro, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. Cruzamos los dedos y nada, y que todo salga bien. Y si no, pues. Además, para el viernes, por lo que tengo yo visto, creo que le libraríamos. Lo problema sería el sábado, que el sábado nosotros tenemos también ahí jaleito con los Parabellum y con los Kinky Boys. Eso, pedazo también de noche va a ser esa. Sí. Que tenéis un cartel en Fiestas de Repelega increíble, que ya comentaremos por aquí. Y vamos, pues que un año más, como he comentado ya por aquí, digo, joder, pero si es que Repelega tiene una programación de fiestas en cuanto a conciertos y tal, que es en lo que se fija mucho la gente. Un poquito variado, además, intentamos tener un poco de todo, pues fíjate, si ya te digo, aparte de lo del día siguiente, del sábado, Luego, el siguiente fin de semana, desde el miércoles ya tenemos jaleo. O sea, te quiero decir que desde los 5 bilbaínos, ¿sabes? Que son muy míticos, muy típicos, pero bueno, para la gente sigue trayendo un montón de gente y un montón de seguidores, unas hordas detrás de los 5 bilbaínos de la hostia, o sea, que ya ves. Y luego grupitos, pues eso, del barrio, tal, que se quieren dar a conocer, pues el jueves les hemos dejado ahí un estadio bonito para que toquen. Luego los bares también se están animando y traen sus conciertillos. Hemos conseguido traer a un estilo también pues tipo folk, como que el viernes que tenemos a los Moxie Wagon, a los Mosco La Laya, que a De Hiedra, o sea que bueno, se ha quedado ahí la cosa. Encima para otro día también tenemos a los Mosaikers y a un grupillo tal Arnau, sabes que yo creo que también va a sorprender a la gente. Y las Mosaikers además nos han dicho que van a traer más sorpresas, o sea que la gente que le va el tema, ojo con las sorpresas de los Mosaikers, que me han dicho que va a merecer la pena, o sea que va a estar bien la tarde. Bien, bien, tomamos nota. Sí, eso es. Lo único, veremos a ver si no tenemos una sorpresa para el domingo al mediodía. Que las fiestas acaban el sábado. Joder, macho. Pero cuidado que el 14, como se nos bombamos, que tenemos el escenario ahí libre, y igual preparamos algo. Domingo, a ver. Domingos peligrosos, Andrés. Sí, por eso. Un domingo de la matinal, un mediodía, un vermú, y ya veremos a ver si se nos ocurre cualquier cosa, porque estamos en ello. O sea que cuidado, que ya veremos a ver. Bueno, pues bueno, a toda la gente que quiera un poquito empaparse de toda esta programación, de todo este cartel, os pueden seguir. Y tendréis toda la información en vuestra página que tenéis en Facebook de Picotos Rock al Cartea, ¿no? Y sí, la de Repe Rock, todos estos incluso, eventos, con sus horas, sí, sus días. La de Repe la Jaiba Chordea también, que por ahí también para todo el tema de los conciertos y demás, o sea que eso también... Vale. Pueden seguirnos por ahí. Bueno, pues Andrés, nada, tío, que lo de siempre, que salga todo de maravilla, que cuando acabe todo... ¿Vas a descansar? Bueno, sé yo mucho, porque creo que al final me voy a ir... El fin de semana que me iba a ir de relax, al final me voy a ir a un festi, o sea que... Bueno, pero ya la cosa se ve desde el otro lado de la barrera, ¿no? Sí, sí, eso así sí, que, eso sí. Así que... Mucho más calmado, mucho mejor, mucho más tranquilo, sí. Lo único que te puedo decir, lo de siempre, que es que ricasco por el esfuerzo que hacéis, por la dedicación que tenéis a toda esta movida, además para hacernos también felices a los demás, ¿no? Con estos eventos, y tanto a ti como al resto de compañeros que... Y compañeras que estáis ahí un poquito, pues eso, trabajando en ello. Así que vale, pues es que ricasco. La verdad que recibo las estas y por mis compañeros también, que justo, pues eso, hoy al final está todo el mundo haciendo un montón de historias, porque ya encima el lunes en la guía, el no sé qué, o sea, imagínate cómo está toda la gente. Está todo Dios ya, o sea, al final siempre son los mismos los que están en el mismo follón, o sea... si hay 6 personas, pues las 6, pum, aquí, al otro lado, o sea, esto es la hostia, y al final pues es lo que suele pasar, que no puedes ocupar un asiento, ¿sabes? Tienes un culo, no hay más, ¿sabes? Entonces era imposible que hoy nos acercásemos a estar contigo un rato, así que bueno, por lo menos... Nada, pues lo dicho, que te agradezco este ratillo y eso, lo importante, que todo salga bien y que vamos a disfrutar un montón, seguramente, claro que sí. Perfecto, que la gente venga y que se lo disfrute, que se lo pase bien. Y por supuesto, lo que hay que, la actitud que hay que tener sobre todo es que hasta el año que viene, que habrá más. Eso es. Pero de momento nos quedamos con este año. Es que ricasco, Andrés, y nada, nos vemos por allí, ¿vale? Vale, muy bien. Venga, un saludo. Ahora escucharemos a Tipa Rackers y seguimos con el programa. Gracias, Andrés. Agur. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues eso, el Repe Rock, que sigue un año más adelante desde el barrio de Repélega. Y nada, os comentaba que íbamos a escuchar a los Tipa Rackers y enseguida estamos con el grupo invitado, con Últimas Voluntades, sí, se me va la onda. Tipa Rackers estarán también el próximo viernes en el Repe Rock. Nos quedamos de su disco, este es su último trabajo, Noche Tranquila, Controlo. tener que tragar, que te vengan a calmar, echándote más leña. Si no les quieres seguir, eres un problema más. A eliminar a aquellos perros que vuelven a ladrar. Fuego dentro es combustible, que es muy fácil calentar. No quieres aguantar más, que te tenga que callar, echándote unos huesos. Ahora les quieres decir que eres un problema más. A contagiar a aquellos perros que vuelven a ladrar. Han encontrado la solución en respuesta a tu solicitud. Dejar correr tu sangre. Apa, y bueno, hasta ahí, Tiparrackers. Lo dicho, hemos dejado sonar otra canción de ese último disco que publicaron, Noche Tranquila. Será una de las bandas que estarán en el Reper Rock el próximo viernes. Nada, pues pasamos página y ahora ya con el grupo invitado de hoy, Últimas Voluntades. Aquí presentes el trío de Bilbo, hay que decir, ¿no? Sí. Enseguida presentamos a la banda y yo creo que ya para abrir un poco el asunto, enchufamos el tema, creo, sí es el tema que abre el disco Forajido, ¿no? De este Cronos, primer disco de Últimas Voluntades. Así que le damos mecha y, bueno, un segundito porque como siempre, a ver, ahora, ahí está, ¿no? Nada, que no nos deja. Voy a subir micros y así os voy saludando. Arracha el León, acercarse a los micros, compañeros. Arracha el León. Eso es. Ahí tenemos a los tres componentes de Últimas Voluntades desde Bilbo, ¿no? Que como comentaba, que además sois ya perros viejos dentro de toda esta movida. Llámanos lo que quieras. Presentaros mientras un poquito. Mientras sea con cariño, no importa. Acuerdo, más importante. Presentaros un poquito por donde queráis. Micro amarillo, baterista. Baterista, mira, nosotros nos conocimos en el Gaste de Bilbo. ¿Eres Robert? Carlos. Carlos, sí. Joder, que estoy pensando. Carlos, baterista. Y nada, yo vengo de grupos como La Casa User, Los Muelles, del año de los años 80. Y bueno, pues aquí estamos ahora con dos viejos amigos, con Richie y con Igor. Aquí estamos. Richie, al bajo. Exactamente. Que tú mismo, ya es. Por aquí conocido también, que has estado al menos aquí en el programa mío, ya sí, un par de veces al menos, creo, ¿no? Últimamente cuando estabas con Huracán Rose, ¿no? Con Huracán dos veces vinimos, creo. Y también tú con un pasado ya de también de los 80, finales de Hablemos los 80. De otra cosa, de pasado. Es solo por hacer un poco de currículum, ¿no? ¿No? Sí, bueno, pues de los tiempos del Gasteche los tres. Y bueno, pues yo empecé con Último Segundo allí, luego estuve en Aunasca, varios proyectos que se han quedado por el camino, luego en Distrito, Huracán Rose, y ahora aquí con la peñuza esta, guiando la parda. Claro que sí. Ahí tenemos aquí al micro rojo, Igor. Opa. ¿No? Tú eres el guitarrista y voz, ¿no? Del grupo. Sí, bueno, yo fui el que les engañé a estos, vamos. Fue el que se me ocurrió a mí hacer este experimento. Para que veas que loco está. Sí, bueno, me aburría en casa y les convencí, y como venimos de diferentes estilos y eso, pues ha salido ahí una historia que... Somos más malos que la gripe. Bueno, una historia bastante original. Eso te iba a decir, ¿no? Un rollo bastante singular y personal, y diría yo que sois como una rara avis, ¿no? Por aquí, respecto a este... este tipo de sonidos, ¿no? Bueno, yo cuando compuse los temas era con acústica en casa, o sea, luego el ritmo lo pusieron estos, bajo y batería, y yo me adapté a los ritmos de Carlos, al bajo de Richie, y ha salido pues esto. Así nos meten un poco en el post-punk, nos meten un poco en... After punk. Y sin planear en absoluto, vamos, o sea, juntarnos y sonar así y yo, nada más. Yo llevaba 30 años sin tocar en una banda, vamos. 30 años, desde sí. Los tiempos de... Eres un campeón. Desde el 90 y algo. A 90, ver qué puede decir eso. Vamos, más o menos cuando cerró las techas, desde el 92. Pues, bueno, siempre he estado tocando la guitarra acústica, pues ahí en el monte cuando asamos chorizos y cosas así. Eso, acércate el micro o acércate tú o como... Vale. Eso. Pues. Y bueno, y eso... y se me ocurrió... Bueno, fue en la pandemia, ¿no? En el confinamiento. Me puse a componer y como para ir a los bares había que un número limitado, sentados, con mascarilla, de nada, por ahí. Y le dije a Richie, pues ven a mi casa y tocamos en mi casa. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Un pack de Se encontró ninguno. Sin control. Y luego, como sabía que estaba en contacto con Carlos, pues le dije, joder, a ver si se anima y toca la batería con nosotros, ¿no? ¿Cómo me engañaste, maldito? Bueno, os conocíais los tres de hace 1000 años, ¿no? Sí, eso sí, ¿no? Sí, porque, bueno, en el Gasteche estábamos prácticamente puerta con puerta, cada uno con sus respectivas bandas de aquel entonces. Yo tenía una banda de death metal que se llamaba Backstage. Sí, joder, me suena, el nombre me suena. Bueno, Richie andaba haciendo puncarradas por ahí y Carlos con la casa usa. Hace 30 y tantos años. Sí, claro. Sí, claro. Y casi 40 ya. Y calla. La gente cuando decimos, no, pues es que tocamos juntos, dice, sí, qué raro, ¿no? Pero, claro, es que ha pasado 30 años, yo tampoco hago death metal ahora, ¿no? Sí, hay una evolución. En el caso de Carlos, claro, la Casa User sí ha sido quizás una banda con cierta repercusión. Sí, ¿no? Este es el que más cerca se ha quedado de lo suyo. Un referente. ¿No? Ha sido un cabrón, sí, nos ha absorbido. En aquella época por la zona norte no había bandas, yo creo que por en Madrid sí, claro, Parálisis y todo esto, y muchos, pero por aquí, por Bilbo y por aquí no había reseñas así un poquito after punk, ¿no? Entonces éramos como un poquito... Pues éramos la mitad de Baracaldo y la mitad de aquí, pues bueno, pues era todo punk y rock radical y todo esto que decían, ¿no? Pero bueno, yo creo que el disco ahora también pues bebe un poquito de aquellas fuentes y ha quedado muy guapo porque es presente, para mí es pasado y es futuro también ese disco. Ese disco va a ser atemporal. La gente dice que ochentero, ¿no? Que suena ochentero. Pero tiene un toque muy especial, ¿no? En tu caso, Igor, que eres el compositor, podemos decir, ¿no? Sí, de los temas y tal. ¿Es un estilo, una forma de... un estilo de música que a ti te atraía de siempre? ¿O ha sido ahora el...? No. Por eso, porque has comentado que estabas en aquella banda de death metal, claro, y tal, ¿no? Claro. Parece que eso... No tiene por qué, ¿no? Pero son mundos, parece que un poco distantes. Sí, bueno, yo he hecho las composiciones... a ver, el death metal también es siniestro. Me gusta los tonos menores y cosas así, pero luego en realidad es una fusión, porque la batería de Carlos viene de la Casa User y quieras que no, ahí tienes el toque ese, y luego Richie pues le da el toque punk, o sea que al final ha salido ahí pues lo que ha salido de hemos aportado cada uno una cosa. Curioso, sí. Oye, que antes, que quería haber empezado, antes de charlar, a poner un tema, pero bueno, como se me ha trastabillado aquí la movida, vamos a hacerlo ahora y ponemos Forajido, que es la canción que abre el disco, que no sé si habéis elegido como primera por algún motivo especial o... Pues fue de las primeras que hice, que compuse, vamos. Venga, pues le damos mecha a ver qué tal suena Forajido. Leña. Y el disco, el título del disco, Cronos. Y voy como un forajido. Ahí estamos con estos forajidos aquí en Irola Irratia, en Asesino Rock and Roll, Últimas Voluntades. Estamos aquí con la banda presentando su primer trabajo, este Cronos. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro en el local para empezar a preparar los temas y a fluir entre los tres? Porque bueno, al principio fue un poco difícil, porque como estaba lo de la pandemia, yo alquilé un local de ensayo y estos no vivían en Bilbao y no podían venir a ensayar. Estuvimos meses sin ensayar y al final tuve que dejar el local de ensayo porque era un gasto. Y luego, cuando ya se acabó esto, la pantomima esta de la pandemia, pues entonces ya cogimos un local de ensayo y ya vinimos Rich y yo, y un día dijo Carlos, animó y viene. Y efectivamente vino con la furgoneta y vino con la batería. Se nota. Bueno, vino antes. Y parece que le gustó la propuesta nuestra. Parece que le gustó. Al principio decía, no, porque. Bueno. No, bueno, estuvimos en Ceverio hace ya cuando empezamos, en el caserío de Richie. Y ahí, pues nada, pues llevamos la batería y ¿Dónde tal. ¿Dónde vive Richie? Que mío no es. Richie, bueno. Exacto, puntualizado. Está de ocupa, la verdad. Sí, pero bien. Bueno, es para que no se entere nadie. Gracias. Eso. Y ahí empezamos a ensayar un poquito, a ver si la cosa tenía algún futuro y tal. Y luego ya estamos ahora en Castle Rock. Ya pillamos local en Castle Rock ahí en Bolueta y estamos a gusto ahí. Sí. Ahí llevamos un par de añitos dándole caña y seguiremos. En tu caso, Carlos, ¿llevabas mucho tiempo sin tocar en una banda? Sí, yo llevaba unos 8 años. Estuve con los Muelles, con lo que fueron los Rotos, Caban y Chano, y ya llevaba desde el 2010 o por ahí sin tocar. 2010 o por ahí lleva. 10 años llevaba sin tocar, sí. Ya estaba ya. Igor, tú has comentado que hace 1000 años que no tocabas. En banda sí, pero yo siempre. Eso, tocabas que es un grupo. Sí, yo siempre he tocado para mí. sí. ¿Y bueno, cómo ha sido esa sensación ahora de volverte a juntar con Peña para hacer música así juntos? Pues, he rejuvenecido 20 años. Ya no me duele nada. Pero le costó el directo un poco, ¿eh? Ya no es tan antisocial, ahora es más antisocial. No, pero de todas formas, yo le dije a esta gente, esto es lo que vamos a hacer. O sea, yo tralla, puedo ir a un bolo a escuchar tralla, pero yo hacer tralla no. No te apetecía, ¿no? No. ¿A ninguno? Yo creo que a ninguno. Puedes hacer una que esté un poquito más potente, sí, o así, de tempo, pero. Pero no es lo nuestro. Otro lenguaje, que buscamos otro lenguaje y estar a gusto expresándote pues con ese lenguaje, ¿no? No porque esté de moda la tralla o cualquier otra cosa, vamos. Que no renegamos de nada, pero esto es lo que nos ha salido, si es que no hay más vueltas. Claro. Porque en este caso, Igor se ha acompañado de Richie y de Carlos. Eso es. Igual si te hubieses acompañado de otros músicos, igual esas canciones hubiesen tenido otra forma, quizá otro. Sí, sí, pero yo. O más o menos tú ya tenías. Claro, pero yo cuando hice los temas, ya en mi cabeza ya sonaban por los músicos que había escogido de que tocaran estos temas, ya me hacía una idea de cómo encaminarlo, ¿no? Porque podía haber cogido otros colegas que tocan en otras bandas, oye, echaba un cable, lo que sea. Pero dije, ah, pues no está mal Richie y Carlos, si se anima. Y hay ser un trío, o sea, una cosa cruda, o sea, guitarra, bajo y batería. ¿Luego habéis hecho canciones ya entre los tres? ¿Hay alguna composición que hayáis hecho entre los tres? O... No. Lo que hacemos, yo las ideas, hago las bases. Cuando alguien hace las cosas bien, hay que dejarle en paz. No, ¿entiendes lo que te digo? No vayas a meterle ahí al... Yo hago las bases y luego los arreglos los hacemos allí. Oye, ¿qué os parece si esto ahora entramos en más lento, más rápido, o hacemos aquí un corte, o aquí hacemos un, dejamos un instrumento nada más, o lo que sea? Se nos va ocurriendo por el camino, probamos, pues me gusta y tal. ¿Y le habéis dado muchas vueltas a alguna canción, o qué trabajo han tenido esos temas? No, más sí, nada. Sí, no. Muchas vueltas tampoco. Sí. Yo por lo menos no, pero tú le das vueltas. Si todavía sigue dándole vueltas a todas las del disco y viene. ¿Se me ha ocurrido esto? Yo le doy vueltas hasta que se graba. Una vez que se graba ya más vueltas no le puedo dar, pues ya está grabado. pero ojo, puede, eso puede, quiere decir que igual de cara al directo esas canciones puedan mutar un poquito de alguna manera o sonar algo diferente a cómo suenan en el disco, no, o no? No. O eso no, ya es complicarse, no, demasiado. Lo típico de un poco más rápido, más, sí, tal, más aceleradas, no, más la voz igual más desgarrada o lo que sea, pero bueno, es un directo. Pero no, no, suena igual. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, prácticamente hacemos lo mismo en directo que en el disco. Puede sonar, bueno, un poco más fuerte, un poquito más rápido, con un poquito más la hostia, o lo que sea, pero... De todas formas, tenemos bastante cultura musical, bueno, y esto ya saben. Yo algún tema del disco puedo coger y te lo toco como un tango, lo que sea, o con la guitarra. O sea, que se puede adaptar a cualquier cosa, vamos. Ajá, bueno, pues... de hecho, bueno, no sé, no habéis tocado mucho, ¿no? Tres bolos. Hemos tocado en fiestas de Baracaldo el año pasado, en el Cuervo. Ah, sí, por cierto, que yo me quedé, sí, con ganas, no pude ir. Y luego en el Sarean, ¿y dónde hemos estado? Hay una... La primera vez. La presentación con esta chica, cuéntale tú, ¿cómo fue en... Sí, bueno. En Recalde, ¿no? En el, sí, local este, sí, de esta chica. No, de... La Rasquitus. La Rasquitus. Es como una asociación cultural, así. ¿Dónde era el Orfeo, te acuerdas? Muy, una asociación... A mí... No me suena, yo sé que me habéis dicho que es en Recalde, ¿no? Sí, tocamos en Arrasquitu. No, es el Arrasquitu. El Arrasquitu. Huracán tocamos allí en Orfeo, creo que éramos Huracán ya. Sí. No, controlo yo. Es una asociación cultural, pero está, que hace, hace performance, música electrónica, de todo, todo tiene cabida. Uh-huh. Y bueno, es amiga mía y le dije, como quería un... primero en familia, ¿no? Porque yo es que no tenía tampoco callo, ¿no? Y entonces quería que fuera un poco, que vamos, que no me echaran tomates. En lata. Te debo un poquito de, no miedo, respeto el volver a, sí, a salir a dar con, a, o sea, a hacer conciertos delante de gente y a tal. A ver, es que yo nunca he cantado. Yo me he puesto a cantar. No he cantado, yo era guitarrista, claro, nada más. Eso es un dato también. Ahora toco la guitarra y canto, y la forma de tocar la guitarra es una forma que rellene, que no... Porque somos, no hay otro guitarra, o sea, no hago punteos, hago más guitarreos, y luego pues estoy pendiente de la pedalera, pendiente de la voz, pendiente de tal. Hasta pillar callo. Tienes mucho trabajo, amigo. Hasta pillar callo, esto se hace en la base. Bueno, curioso, bueno, también se trata un poco de enredar un poquito más, ¿no? Sí. De decir, jo, puedo defenderme haciendo esto... No, porque igual estabas acomodado a lo que hacías antes, que igual era más... Estoy contento porque la base que hacen estos dos es una base que llena mucho, que ellos se tienen que sincronizar, batería y bajo, al ser tres, y yo la guitarra por encima y la voz por encima. Y luego... Le está enseñando a hacer coros aquí a Richie. Sí, señor. Oye, menudo tenor. No canta mal, ¿eh? No canta mal. A ver, Richie, pero algo ya habrías hecho tú de esas cosas, ¿no? Pero sí. Gritar, ¡hijo puta, cabrón! Eso sí. Ahora es todo como más... Ahora ya es cantar, no es gritar. Como es más, ¿no? Eso, más sutil, ¿no? Más sutil. Ahora es más poesía. Sutil. Exactamente. Qué buena. Jo, pues ya tengo ganas de veros en directo, a ver cómo fluye la movida. Hasta, no sé. Hasta nosotros tenemos ganas de... Ya me gustaría verme en directo. Oye, aquí hacemos el llamamiento, aquí estamos, ya hay página tal para que... Contratación. Hombre, habrá que presentar el disco. Sí, ya... No te creas, ¿eh? Un poco, a este paso no. Un poco en condiciones, ¿no? Sí, hay que presentarlo. Jo, sí. Porque, no sé... Ya teníais claro que, joder, pues esto hay que grabar ya, ¿no? Hay que mostrarlo a la gente. Sí, teníamos ganas, muchas. Tenemos nuestros trabajos, Entonces, joder, yo no tengo coche hace 10 años, porque pasé de coche, de tele, de radio, de todo. Y vivo en una cueva, vamos. Vives como un forajido. Sí. Por eso te agradezco triplemente que estés aquí en la radio. Y me dijo este, vamos a grabar en Ceverio. Me cago en Ceverio. Y nada, cogerme el tren. Hombre, a veces me venían a buscar, dormía en casa de ellos, grababa y me volvía. Que magníficamente, que hostia, parece que lo cuenta con una desgracia el tío. Hombre, a ver, que está mayor, y ¿no? tenía que ser los fines de semana, claro, porque sí. A mí me dan las 8 de la tarde de todos los días, como un... Y luego me levanto a las 6:30, entonces tiempo no real no. Nada no de horas extras. Igual. Bueno, una vez que ya estaba grabado, mezclado, luego hubo problemas también con el máster, que la fábrica de vinilos quería un archivo cara A y un archivo cara B, y nos habían grabado por cada canción un archivo. Y yo, por no meterle mano, digo, a ver si meto la pata, al final el Carlos Creator nos hizo el favor y... nos hizo el favor, nosotros queríamos que nos hiciera el favor de poner, juntar las canciones de cara A y cara B, y el tío lo remasterizó. Bueno, menos mal que lo ha arreglado. Bueno, que lo ha mejorado, vamos. Pues hostia, nos ha salido gratis, ¿eh? Hay que decirlo. Encima lo ha hecho, pues eso. Pues, es que no puede parar, seguir. No sé, algo habrá sacado, pero para nosotros así no. Que un detalle ha tenido grande, ¿no? Sí. Bueno, y luego Xavi también. Xavi Briston puso un parte de capital, se quedó con parte de los discos, nos está haciendo la distribución, lleva el tema a internet. Y cuando Xavi ha hablado con vosotros, ¿qué es lo que os ha dicho para que él haya dicho, va, esto mola, ¿sabes? Esto menos está guapo bien, de esto apuesto, sí, bueno, en cierto modo apostado. Sí, bueno, es amigo mío, yo se lo enseñé, le gustó y me dijo que quería colaborar. Eso es lo que... me parece que le mandé por WhatsApp. Pero se habrá comentado algo más acerca de la obra artística, ¿no? De lo sí, que, sí, le gusta, de... le gusta mucho. O sea, le gusta mucho... ¿O que será uno visto, de los ¿no? estilos, será uno de los estilos que le gusta. Aparte del reggae. Igual pensaba que íbamos a hacer, pues no sé, otra cosa, ¿no? Y se sorprendería el tío, yo qué sé. Bueno, pues eso. Porque los comentarios que os hace la gente... que os comenta tanto gente del entorno vuestro como igual gente más ajena que igual os ha llegado comentarios y tal. A ver, Richie, ¿qué es relaciones públicas? Yo no. A mí todo el mundo me dice que sonido 80s, total. Mételo en varios grupos diferentes, no sé. Pero esa onda, sonido, esa onda oscura, ¿no? Esa onda oscura oscuro, sí. Se ha sorprendido porque igual pensaba que iban a hacer como, no sé, bueno. Ratchinger, Radio Crimen, todo, Negra Calavera, el otro, Maroto de la Moto, y se ha sorprendido como, ahí va, ¿y vosotros qué hacéis haciendo esto? No se esperaban que quedara tan guay. A ver, que tampoco son baladitas, ¿no? Tiene su ritmo, tiene su caña, oculta, vamos. No tiene mucha distorsión. Pero es esa, yo creo que es esa atmósfera que te envuelve. Es ¿no? que el happy, te, joder. Es que happy, son canciones para llorar de risa. ¿Entiendes lo que te digo? Son así. Bueno, lo que hagas lo tienes con que ironía. Hacer, lo que hagas lo tienes que hacer bien, porque como no tienes mega distorsiones, es un chorus, un overdrive suave, no sé qué, pues oye, hay que tener callo con los arpegios, la guitarra, que suene limpia. Yo creo que engaña más o. Si metes una distorsión tipo metálica o algo, ¿sabes? Y le mostrasteis, o sea, antes de hablar con Xavi y tal, ¿habíais pensado sacarlo vosotros por vuestra cuenta o se lo habíais mostrado a más gente? ¿Habíais pensado igual en la DDT o cosas? Caiga quien caiga, no, estábamos embarcados ya. Nosotros. Sí. Eso fue de segunda, además. Yo estoy forrado. Como decía Lino, una bilbainada. El primero y vinilo, toma, toda la cara. No te conoce ni en tu casa. Joder, pues es que así tiene que ser. Íbamos a sacar CD. Sí. Pero, joder, empezó la gente a decir, ¿pero qué CD? No, pero además CD es que... para posavasos. Y bueno, pues venga, vamos a sacar vinilo. Carlitos, que estaba obsesionado con su vinilo. Sí, señor, yo quería tener un vinilo, por favor. Dejadme vivir. Que son nuestras últimas voluntades. Bueno, algo de la casa User hay en vinilo, ¿no? Sí, también hay. Primer single. Hay un maxi single con cuatro temas. Sí, muy guapo, además. Que cuesta una pasta ya. Por eso, ya verás esto. Ya verás dentro de 40 años. Tenemos un millonario en el grupo. Al final va a pillar royalties por ahí. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir escuchando algún tema más, que también se trata de que la peña escuche esto, que bueno, por cierto, el que le interese escuchar el disco antes de adquirir el vinilo. Sí, señor, muy bien dicho. Porque seguro que cuando lo escuchéis os veréis totalmente abducidos por el sonido y estas canciones y querréis tener ese disco en vuestro plato. Está en Spotify y está en YouTube y no sé si en alguna plataforma más o cómo va. Sí, está en alguna más está, pero no sé cómo se dice. Plataforma internet. Qué modernos. Somos muy internetes. Fíjate, ¿qué nos iba a decir a ¿quién vosotros? ¿Quién me iba a decir a mí? A mí. Que en el 80 y tal, con las casetes digo, y tal, y no sé qué, y esto ha acabado. Hágame una maqueta. Con el Bolivic. Esa es la espinita que tenía yo, que cuando aquello. Solo sacamos un par de maquetillas. Tenía un programa de radio yo en Baracaldo, en Sirique y Ratia. Al país. Sí. Espérame, en el infierno iba ahí con los colegas, que tenía uno que coleccionaba discos y poníamos. Claro que sí, sí, joder, sí. Qué tiempo. Hace más años que la pera, macho. Ha cambiado mucho la historia, madre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues no hace tanto, no hace tanto. Inframundo. Vale, vamos, dale, dale. Que es en donde el tema de las letras también, cuidado, ¿no? O sea, ya te digo. Eso, conmigo no me hables. Igor, tienes también tu mundo ahí. Que no te metas con él, tío. Eso, no, todo lo contrario. Sí, viento, es, ¿eh? Es algo. Todo lo contrario, es un. No sé, no sé. Alabar ese tipo también, ¿no? De dar salida, ¿no? a tus historias, ¿no? Sí, bueno, tenía que, digo, bueno, voy a expresarme. ¿Cómo lo hago? ¿Como la polla récord o...? Y nosotros digo, nos pareció bien cómo se expresaba, ¿sabes? Digo, no, a ver... No gustó. Sí, más romanticismo, más... Sí, no sé. Sigue expresándote así, Gor, fenomenal. Soy una persona educada, man. Sí, sí, lo sabemos de sobra. Bueno, pues... Ahí va esto, ¿eh? Aunque no lo sabe nadie. Pasado, el inframundo he logrado. escapar. Mírame bien, de nuevo estoy aquí. Ahí estamos escuchando a Últimas Voluntades desde Bilbo, presentando aquí en Irola Irratia su primer trabajo. Que bueno, le habéis titulado Cronos el disco, ¿eh? Sí. Por el poco tiempo que llevamos aquí. Primero iba a ir sin título. Luego, bueno, vamos a poner un título. Y podía haber valido cualquiera. Bueno. Casi todas de cualquier canción del disco. Pero bueno, como gustaba Cronos, el tema, y digo, bueno, pues bien. Tiene relación también con el nombre del grupo, que es Últimas Voluntades, pues un poco. ¿Por qué también lo de Últimas Voluntades? Ah, bueno, estuvimos barajando nombres y nada, no me gusta, si no, pues ya sabes. Y de repente, lo dije yo, y dije, ¿qué os parece Últimas Voluntades? Y nos parece bien. Ah, pues vale, ya está. ¿Por qué Últimas Voluntades? Pues no sé, es porque un poco... somos súper jóvenes. El testamento ya parece que está cerca, ¿no? Sí, porque era... el talento de las emociones y los deseos. ¿Pues acaso? Claro, yo digo, pues voy a hacer un grupo, bueno, vamos a hacer un grupo, vamos a grabar un disco, vamos a hacer unos bolitos, tal. Pues Últimas Voluntades... Al final también cuesta, quiero decir, cuesta arrancar desde que tienes la idea de que quiero hacer esto, pero fíjate, ya hemos grabado el disco. Yo no pensé que íbamos a llegar tan lejos, ¿verdad? Eso es. Bueno, pensé que ibas... os habéis tomado vuestro tiempo también, ¿no? Lleváis, sí, no sí, vais... lo llevamos relajado. Todo muy de tranqui, eso sí. La verdad es que sí, es que fluya, no. Es que no tenemos prisa. Ninguna. Que no se puede ensayar un día por lo que pasa, pues no pasa nada, ya haremos. Pero bueno, estamos haciendo y ya tenemos temas también para el disco que viene. Estamos haciendo temas, estamos vivos, estamos guay. Eso te iba a decir, porque sí. Vale, estas 8 canciones y luego, por ejemplo, si ahora tuvierais que tocar mañana, o ¿qué repertorio tenéis? Por eso... ¿Cuántos más hay? No me dejéis hablar a mí. Que para 14, mí... tenemos 8 y 6 temas más nuevos tenemos. ¿Alguna versión? No, nunca, jamás. Yo, es que a mí me da igual, pero... Con respeto, lo que quieras, pero no, yo no. Ya las versiones es que es un tema un poco escabroso ahí, ¿verdad? Es que si tenemos canciones propias, no sé por qué tengo que tocar la de nadie, ¿no? Lo que pasa... más que me guste una banda o una canción, eso me gusta escucharlo. Me gusta las nuestras. Lo de las versiones, yo, la idea que tengo, si no vas a aportar algo más o algo diferente o vas a... Pues así, para joder la canción, pues no, ¿no? Entonces, porque la gente enseguida dice, pues hacemos una versión. No haces una versión, haces la canción exactamente igual. No haces una versión. Sí, vamos, dices que el tema de hacer una versión, pero dándole tu... Claro. Es una versión, pero... ¿Y alguna vez se te ha pasado por la cabeza? No, es que yo haría esta canción. Javi, es que no lo hemos intentado, tío. O sea, si es que es que ni lo hemos intentado. Bueno, estoy muy en contra. Alguna cosita sí que solemos tocar. A Igor parece que le veo como con un poco más, como más receptivo a ese tipo de historia. No sé, me parece. No, él igual coge un acorde de una canción y lo usa. ¿Sabes? Pero no está haciendo una versión de esa canción. No, si yo siempre digo que lo guapo, vosotros tenéis el estilo que tenéis, ¿no? Y lo guapo sería igual coger una canción que no va en la onda que tenéis vosotros y llevarla a ese terreno vuestro, ¿no? También es una posibilidad, sí. O sea, un tema de Bertín Osborne que dice... No te flipes, tío. Prefiero a Rafael Acarra. Que dice que... Vino daño. Que dice el Bertín que se ha pirado del concierto, no sé si lo habéis visto. Ya, sí. Porque decía que con este sonido y con estos técnicos yo me voy. Resulta que habían pagado entrada a 4 personas. Los de las puertas. Pues el Buenas Noches Señora no estaría mal, ¿eh? Sí, pues eso dijo Buenas Noches Señora. Hostia. Y se fue. Pues nada, convénceme, colega. Buenas Noches Señores, para casa. Eso, que nos hemos ido un poco por las ramas, pero bien, que... Eso, que versiones... nos puede pasar cualquier día y encima nos tiran tomates en lata. O sea... Versiones no. De momento, versiones no. No. Y nunca. No, no. Nunca, nunca digas jamás, pero... Bueno, no. Puede ser. Que no. ¿Ves que no? Dice que no. Y a la hora igual de compartir igual, vamos a suponer, ¿no? Un festi con varias bandas. ¿Hay algún grupo de por aquí con el que os gustaría tocar o que pensáis que podéis tener cierta afinidad? Con ninguno. Es que no... Bueno, con ninguno, con cualquiera, vamos. No con ninguno. No, decía Lino, con cualquiera de los grupos de Charlie. No lo quería nombrar. No, no, pero es que lo no. dijo él, ¿sabes? Y es que no se me ocurre no. igual nadie más, ¿no sabes? Nosotros, así que, no. que me vea yo muy así. Hostia, no, ya, sé, si, no sé si conocéis a... Puedes tocar con Doctor no sé si Deseo. No conocéis con un... a Ectoplasmas, pero sí podríais hacer... Sí. No siendo exactamente el mismo... Que no estamos despreciando nada, simplemente no tengo ni idea. He oído cositas por aquí también, así, mármol, ¿no? Unos que son... cosas de este estilo. El post-punk así un poquito, que os mola también ese... No, porque al final vosotros también podéis tener ir en esa onda de post-punk, pero con un toque como más siniestro, ¿no? Más o más after-punk, o como le llamen. Sí, es que el post-punk que hacen ahora no tiene nada que ver con Joy Division o... Yo creo que es un poco más espeso, ¿no? Que o te gusta, como el Stoner, o te gusta mucho o no acabas de escuchar el disco, porque es un coñazo, ¿no? Nuestra música es un poquito más ágil, más... Sí, es difícil tocar con gente así, de lo que dice él, y que no sea... Tiene cosas como, a veces, pues, comercial entre comillas, ¿no? Pues como Ramones, Pixies o lo que se te... Vaya, a cada uno le dice una cosa. Es una fusión, vamos. ¿Es verdad que os han dicho que... ¿Os han mencionado algún nombre? Héroes del Silencio, pues... Doctor Deseo... Pues... Es lo que, anime, es que estos días... La Casa User... La Casa no, User, cuando va anime... La Casa User no... Estos días estaba yo escuchando el disco gaviotas, y estaba pensando... Las 100 gaviotas, esa, Duncan Du... Duncan Du... Estaba pensando guapo, precisamente... Guapo. Digo, joder, igual si les nombro a Héroes del Silencio se me echan al cuello. Me ha dado la sensación está muy bueno. de que sobre todo los primeros, el primer época primerísima de Héroes del Silencio sí podría tener cierto rollo con el vuestro, ¿no? Yo en realidad me viene gente y me dice nombres de grupos y no tengo ni puta idea, quiero decir, no los he escuchado en mi vida. Ni yo en Silencio, si, en mi si, vida. Si ande no sé qué, ¿no? Sí, si ande va, sí, vale. Me parezco a eso, vale. No lo he oído en la puta bueno, vida. Yo eso sí. O vamos, que yo no. Los siniestros no, de ese estilo no es. Y justo me parezco a algo que no conozco. Bueno, pues qué vamos a hacer. Por eso nosotros dos dijimos, de puta madre, que nosotros sí lo conocemos, tío. Bueno, pues eso. Sí. Al margen de que, bueno, que siempre andamos con las etiquetas para aquí, las eso etiquetas para allá y bueno, para entendernos un eso poco. Eso es un poco para hablando. Sí, sí, eso es, sí. Al final. Pero bueno, que casi es inevitable, ¿no? Es inevitable, ¿no? Bueno, somos así. Yo, de 10 años para acá, si me encuentro con algún colega que va a un bolo, ¿a dónde vas? Voy a un bolo. ¿Sí? ¿Qué hacen? Punk rock. ¿Qué hacen? Garaje. ¿Solo hacen eso o qué? O es una etiqueta que. También pueden decir qué hace rock, como decía Lemmy, ¿no? De motor, rock and roll. ¿Qué hace rock and roll? Vale, muy bien. ¿Qué hace rock and roll? Claro, él venía de rock and roll. No, ¿nosotros qué hacemos? Rock and roll también, ¿no? También. Claro. También. Pero también hacemos folk, también hacemos... Sí, música popular, lo que se dice. Hasta country. Eso, ¿eh? El country es folk también. Hombre, yo creo que el disco tiene, las 8 canciones tienen una cohesión bastante... Eso es importante, tal, sí. Quizás pueda haber alguna canción... Con algo más de... El tema, cuando escuché la primera vez la de Chica del Sur, sí me pareció como que acústico, era algo diferente, sí, ¿no? Como era... Como que era... Que tenía otro brillo, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa la toco con acústica, no la toco con eléctrica. Y la toco un poco, pues, así... Como si fuera rock sureño, vamos. Eso, tiene ese toque así como... Claro. ¿No? Es que salí con una chica que era sevillana, andaluza, y le dije, te voy a hacer una canción. Y le hice esa, Chica del Sur. Que echa de menos su cielo azul. Pero eso, ¿cuándo fue, Igor? Eso hace un año. Vale, no, es que me da la sensación de que igual salí igual... Y ahora me ha llegado la nostalgia y le voy a hacer esta canción. No era de verano azul. Yo todos los... Si son mis vivencias, lo que hay en las letras son actuales. Todas. Actuales. Pura actualidad, amigo. Sí, entonces la pregunta clave es preguntarte ¿dónde está Nickel Rata? ¿O qué fue de Nickel Rata? Bueno, a ver qué fue de Nickel. Eso fue porque estaba componiéndola y pensé en Richie, ¿no? Entonces, pero pensé en el punk, pensé en Chus es un alcohólico, cosas de esas, siempre hablando de alguien, no, o Pedro Navaja, siempre un personaje. ¿Está basado en alguien, alguien que hayas conocido? No, no, que un colega nos preguntó, oye, ¿quién es Mikel Rata? Sí, no, a ver, puede ser cualquier macarra de barrio que te hayas encontrado por ahí en toda tu vida. Claro, que te decía, préstame 10 euros y ya los has visto, y cosas de esas. Vale, digo porque hoy igual está inspirada realmente en alguien, no, en alguien que habías conocido. Ya nos han preguntado no. Que no hace falta que se llame Nick, que igual se llamaba, yo que sé, Ramón, pero... Va en general. De todas formas, siempre hay una idea por ahí oculta, ¿no? Que es... Alguien la inspiraba, ¿quieres, cabrón? ¿Quieres triunfar a toda costa o pisando cabezas o... ¿no? Entonces, sí. Cuidado porque hay karma... Eso, que te puede salir mal la jugada, ¿no? Los trepas y cosas de esas. Eso es, también va por ahí. Un poco, hay que ser. Es un concepto. Hay que ser legal, ahí. Un poco noble, ¿no? ¿La escuchamos? ¿Queréis que la escuchemos? Venga, vale. No sé si está. Es un poco punk, ¿eh? A mí me gusta. Yo casi desde el primer momento me quedé con el título y luego escuchándola digo, Nickel Rata. Bien. Es muy sencilla. ¿Eh? A ver, bueno. Sencilla. Ah, vale, hostia. Pensaba que no. Pero sí, aquí. No, pues mira. Pues seguirme contando más cosas de Nickel Rata. Porque como tengo problemas aquí con... Pues pon la siguiente, tú dale. Bueno, yo cuando hice la letra le dije a Richie, le digo, oye, ¿conocemos a alguien que se llame Nick? A ver si me da una suerte. De verdad. No vivimos. Estaba por ahí. Bueno, okay. No. Vamos a ver si ahora... Bueno. Si llegas a poner algún otro nombre, igual sí. Pero... Ya sé. Hombre, bueno, bueno, un nombre ficticio, Rick. Lo puse Nick no, por... Lo puse no, Nick. Rick no, que se parece a mí, cabrón. Nick. Lo puse Nick por internet, por lo de... El Nick. Mira, joder, claro, Nick. El Nick. Ah, vale. Venga, a ver si ahora es posible y si no, pues seguiremos aquí hablando, yo qué sé, de... El password. Si no, cantamos. A ver. ¿La estereoacústica? Nada, chicos, pues... Vamos a seguir charlando un poquito más. Me habéis comentado que conciertos a la vista de momento no tenéis. No. Ahora entramos ya casi en lo que es todo el rollo este del verano y tal, como que sí. Parece que se para todo. No, lo que pasa es que está todo pillado. Está todo ya separado. ¿Habéis mirado la posibilidad igual de ahora que también en agosto será la Astenagusia y igual alguna chosna? Yo creo que necesitamos un manager o algo. Yo no voy a hablar, que se ponga enfermo alguna banda y no puedan tocar. Le doy un tanto por ciento y ya así está. Así tocamos en Baracaldo. Fuimos los suplentes. Es verdad. En el Cuervo, ¿no? Sí, pero se enrolló. Limos enrolló de puta madre. Sí, bueno, pues... o sea que de momento no tenéis... No tenéis ningún concierto a la vista. Claro, yo estoy muy... Muy desconectado del mundo de la música. Bueno, ahora estoy volviendo a entrar, ¿no? Pero esto sí está, porque han estado en bandas, saben cómo funciona. Y yo decía, vamos a... Y me dice, si está todo pillado ya. Pues antes no era así. Ya, dice, por ahora sí. Pero era claro, mucho. Está pillada la chona, está pillado lo otro, está pillada claro, lo que... Y bueno. Todos los pueblos ya están cerrados. Todo, pues está todo cerrado. De nada, acaba el verano, ya están haciendo lo del siguiente. Para septiembre, pues igual. Pues nos ponemos en la calle, ya estamos por culo. Vale. No sé, igual, claro, tampoco... Cuando aquellos años y tal de que había igual más actividad. Claro, Gasteches, todo. Claro. Que, hombre, que Gasteches sigue. No, ya, pero quiero decir que. Me pasa que dan conciertos, tío. Claro, tienen pillado. Hostia, bueno, se puede ir, no hemos ido. La verdad es que somos bastante huevones, o sea. Sí, así sí, aquí los tres, decirlo. En vez de tenemos cronismo. Necesitamos, necesitamos un manager, un algo gratis. Gratis, ya, que tenga fe en el asunto. Antes un Gasteche no era, llamabas y te decía, bueno, pues no había tanta banda como ahora, macho. Es que ahora. Ahora llamas a un Gasteche y parece que estás llamando al especialista, te da para 6 meses o algo, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Ha cambiado mucho, ¿no? Todo el tema de. Está todo muy. Porque bueno, vosotros que estuvisteis muy metidos en el Gasteche de Bilbo y tal, ahora mismo. No sé si se añora esa historia, sitios como el Gahueco, tal, no sé qué. Pues sí, sí. Pero, bueno, sí. Pero bueno, también habéis tocado en Sarean, y yo creo que Sarean, por ejemplo, ahora mismo en Bilbo es un sitio donde están pasando cantidad de bandas underground a nivel internacional también. ¿Y, sí. ¿Y qué tal os sentisteis vosotros ahí cuando tocasteis en Sarean, por ejemplo? ¿No? Poca gente. Bien. Poca gente, pero bueno, bien, estuvo bien, fue un concierto majo, sí, estuvo guay. Es como tocar en el barrio, vamos. Sí, tocar en un bar, al final estás tocando una salita pequeña y tal, ¿no? Sí. No sé. Pero ya el Gasteche ya era una plaza gorda. Tocar en un sitio así era lo máximo que había por aquí. Hay que empezar poco a poco. Yo debuté ahí. Claro. Y yo. Con topetao, vamos. Eso sí que es increíble. Ahora tocas y llevo 50 años tocando, voy a decir, yo qué sé. 50 no, pero 40 sí, más, 41. ¿Y qué va? Bueno, te va a ver la familia, la novia, el amigo. Y yo el casi prefiero, bueno. Que prefiero, quiero decir que tiene su encanto tanto un macro festival como un pequeño pub con 15 personas. Tiene su encanto. Hombre, yo creo que vosotros que estáis, seréis una banda totalmente underground, ¿no? Lo sois ahora y haciendo lo que hacéis, yo creo que tampoco. Nos importa demasiado. Por mucho que, que tal, tampoco ibais a trascender a grandes, claro, a un gran público, claro, ¿no? Porque no hacéis una música, digamos, nunca que sea. No sabes por dónde pero te va a pasar el este. Pero esto, cuando haces lo que te da la gana, en realidad, al final eres, como mucho, eres una banda de culto, así. Gusta a un. Hay público para todo, pues también gustará a ciertas personas, pero bueno, selectivo, vamos. Venga, Níquel Rata, que yo creo. Ahora sí. Cruzo los dedos. Vamos, esto chavales. Te ha robado la canción. Vamos a tener suerte. Te ha robado la canción. Os tenía que haber dicho que me trajerais esto en un pendrive. Pues bueno, yo lo tenía. Pero bueno, creo que ahora sí, ¿no? Ahí está. Ok. Nacido en la marginación, ser importante era su prioridad, antes el delito que la mendicidad. Para Níquel Rata lo importante era la plata. Era un tipo querido, son cabrón con ambición. Para Níquel Rata lo importante era la plata. Un día desapareció, que fue de Níquel Rata. Se paga la traición, no es fácil subir de escalón. En un asunto turbio, algo se torció y un buen día desapareció. Para Níquel Rata lo importante era la plata. Era un tipo peligroso, un cabrón con ambición. Para Níquel Rata lo importante era la plata. Un día desapareció, que fue de Níquel Rata. Que fue de Níquel Rata. Bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos en Asesino Rock, el rock and roll desde Irola Irratia, con Últimas Voluntades, chicos. Bueno, pues eso, ya primer pasito dado. No sé qué, ya me habéis comentado que tenéis nuevos temas, no sé que, cómo ensayáis, ¿ensayáis al menos una vez a la semana o cómo? Más o menos. ¿Cuándo os cuadra? Sí, una vez a la semana. Normalmente los viernes solemos ir a ensayar. Ay, sin control. Lo mismo haremos, o sea, ahí. Pero cuando vais, pero guay, cuando sí. vais, lo dais todo en el ensayo. Sí, eso. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Sí, sí. Salimos torcidos del ensayo, como debe ser. Eso es. A veces se suele comentar mucho eso, que también aparte de tocar, estar la peña compartiendo unas garimbas, echándose unas risas, sí. y tal, ¿no? Es importante, ¿no? En vuestro caso, fundamental. Recordando fundamental. Viejas batallitas, no sé si eso. Fundamental. Nos conocemos también. Nos conocemos los tres mareados perfectamente, ¿sabes? Eso es muy importante. ¿Los tres, has dicho? Mareados. Tenemos un local de ensayo muy pequeño. A ver, no hay donde meterse. Vamos, es igual, se parece a esto. Se parece a nuestro querido sí. habitáculo de Irola sí. Irratia, ¿no? Y ha habido gente que nos ha dicho, oye, que podemos, que compartimos el local. Aparte de que no, que preferimos a nuestra bola, es que no cabe un alfiler, vamos. Bueno, estamos a gusto. Si llegamos a ser cuatro, ya no, tenemos que ser un trío. Sí. Invitamos a una persona y media solo, porque una cabe y algo más, pero dos, raspado. Ah, hostia, bueno, oye, pues igual algún día me apunto a... Ah, sí. Pero no vengas con nadie, ven con una mitad de persona. Buah, pero ya miraría cómo estoy. Bueno, pues ya verdad. Yo cuento como medio. Pueden venir dos Javis perfectamente. Bueno, Javi y Richie podrían ir. Yo cuento como medio. Cuerpiño. Yo también, así por eso que... te digo. Bueno, pues eso, que los ensayos están guay, ¿no? Estar a gusto, ¿no? Durante ese ratillo o horas, ¿no? Que os tiráis ahí. Bueno, yo es que a mí como no me espera nadie en ningún lado, yo muchas veces duermo allí. Está enamorado. Oye, ¿cuántas copias habéis sacado del álbum? Bueno, he sacado poquitas, creo que han sido 300. Bueno, poquitas... Ya. Nos salen por las orejas. Tenemos mucha fe. No sé qué. Ahora mismo el disco, ¿dónde se puede conseguir? Si alguien de Bilbo sí. lo quiere, bueno, Bristol fijo, ¿no? En Bristol yo he dejado así tipo escaparate en la espuela, que suele tener ahí cositas, suele tener discos, CDs y libros. Poniéndose en contacto con nosotros, también. Vale. Pero bueno, hay que llevarlo. Tenéis vuestra página de Facebook donde. Claro. Si ahora mismo nos está escuchando alguien que acaba de descubrir a la banda, pues oye, que. La lleva Richie. Que se meta por ahí y tal, y ¿no? Eso es. Hay forma. ¿Cómo se oyen los pajarillos? Se oyen los pajarillos porque hemos venido al barrio. A ver. Ya está, y lo sabían. Hombre, lo suyo es tener una página, vamos, una página oficial fuera de las redes sociales, lo que sea. Y luego ya estar en las redes sociales con un enlace o lo que sea. De todas formas, hay un email en el Facebook, vamos, ultimasvoluntadesband@gmail.com. Y si no, directamente a Richie se le escribe o a la página de tal y ya a está. Mí no. Ah, pero no decías que eras el relaciones... No, eso ha dicho yo por mi boca no ha salido eso. O sea, no. De aquí la liamos rápido. Si es el único que queda viviendo en la city. ¿Eres urbanita, Igor? Sí. Es una farola, un semáforo, un paso de cebra. Yo no tengo pueblo, yo soy de Bilbao. Una cuchara y un cucharón. ¿Y qué te parece el Bilbao que nos han dejado ahora? Pues es que últimamente no salgo de mi casa al bar de enfrente, vamos. Bueno, y a currar, sí, bueno, y tu ribide para arriba y tu ribide para abajo. Vivo en Santuchu, voy hasta Unamuno y vuelvo a subir. O sea que no, de Bilbao no tengo ni idea, pero vamos. Estás viajado, ¿eh? Ya hace muchos años que ya sé que no hay noche bilbaína, no hay eventos, bueno, sí hay eventos gilipollas de estos de la noche blanca y esas cosas, ¿no? Pero bueno, que los que se lo tienen que currar es la juventud. Nosotros ya no lo curramos. Yo a las trincheras no voy a volver, ¿sabes? No. Te salen hongos en los pies. O sea, que estar al frente ahora mismo, o sea, tener la banda ahí ya, para ti ya es joder, es ya bastante, ¿no? Igual, claro, demasiado, claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, demasiado no. Demasiado no, yo digo, joder, la tecnología ha avanzado tanto que mucha peña tiene un disco. Claro. Y dije, coño, pues voy a grabar un disco. Encima, antes estaba pelado, ahora tengo algo de pasta. Pues bueno, un capricho. Eso, que lo secuestran. Uy, la madre que parió el tío este. Bueno, tengo algo de pasta. Tengo algo de pasta para pa grabarme un disco y para sacar unas copias. Por cierto, habéis comentado que lo habéis grabado en Ceverio. ¿Eso es porque estaba cerca de ahí de casa de Richie? ¿O? Vivimos todos los cabrones de Bilbo. Nos han expulsado allí, vivimos por allí cerca. Había varias propuestas y Richie conocía a Juanpa, que era vecino de él, vamos. Juanpa, uno de ahí del pueblo, que se había montado el estudio dentro. Que es de Arangoiti y tocó con Sucio Sistema. Ya, pero yo no lo recuerdo. Radio Crimen. Sí, batería, ¿no? Guitarra. Otro de la vieja guardia, digamos. Y de, tenía el estudio a lo de donde vivo yo, allí en Ceverio, digamos. De todas formas, cuando me dice, va, pues venir a la mezcla y tal del disco. Y como yo creo que había captado ya el rollo, dije, no, te lo dejo a tu disposición. Y él ha metido teclado por detrás en una base que queda al bajo y que hablo. Y unas palmas, ¿no las has oído? Que meto yo un meeting, así eso se me ocurrió a mí, escuchando algo, Ramones o alguna de estas. Sí. La música surf, que te gusta, ¿no, Igor? Y le digo, pues unas palmas, cuando acaba la canción. Y me dice, bueno, pues poneros. Digo, no, de esas guarras que tienes por ahí en una caja ritmos. Discretas, tampoco. O sea, que el disco tiene una superproducción. Tiene ahí esas palmas sacadas de no sé dónde. Está tocada la guitarra con 8 dedos y el bajo con 7. Porque yo, en vez de decir a la gente lo que quiero o lo que sea, es mucho más inteligente que ellos aporten. Quiero decir que los que hagan lo van a hacer bien, porque igual lo que le digo yo lo va a hacer mal. Entonces prefiero que lo haga bien a su manera. Es que le gustó. No, pero por ejemplo con Carlos y con... Le gustó. Con Carlos y con Richie también. Sí. Me dice, ¿qué hago? ¿Qué no hago? No, tú haz lo que quieras. Mientras estés en el tono, o tú haz lo que quieras. Ya no importa, ya nos acoplamos todos, pero quiero que la gente esté a gusto porque así da lo máximo de sí. Tenemos libertad de tocar, no que nos sale con la melodía de Igor, ¿no? El que grabó, todo me pareció bien. Carlos Creator también me parece bien. Todo me parece bien. Sí. Medio Bilbao ha colaborado. Así. Bueno, el caso es que el resultado, yo creo que se ha quedado un disco ahí chulo. Sí. Y a ver por dónde va fluyendo. No. Joder, hay que defenderlo en directo. Por eso. Por ejemplo, me dijo, bueno, hay que doblar las guitarras. Y digo, no, sí, se hace así. Hay que doblar las guitarras. Vale. Hay que doblar la voz. Vale. Luego los coros, he hecho yo las quintas o así, en los tonos y tal. Luego hay que defenderlo en directo, pues con estos, que tienen el micrófono cada uno. Vamos, con esto, muchacho. A estudio no va a sonar, ¿sabes? Pero bueno, pero también está bien que el directo tenga otro color, ¿no? Sí, tenga otro. A ver, si cuando vengas un día a ensayar lo vas a pillar. Más directo, ¿no? Es más visceral, más, sí, adquiere. ¿Seguro? Eso mismo, pero con vida, con más punch, con más con fuerza y con garra y con, vamos, con las tripas, ¿no? El truco es empezar tarde. Porque así no ya llevan unas cuantas. Ah, sí, también. El truco es empezar tarde, así ya llevan unas cuantas cervezas y no se enteran. Digo, ¿no? Que no es un MP3, que estás en directo con la gente ahí enfrente y entonces pues es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Es que esa es la magia, ¿no? También del directo, ¿no? Hay que pillar callo de tocar el directo. Yo no lo tenía. O sea, yo tengo callo de tocar. Pero no, en directo, no oyes bien. Claro, y luego siempre se dice que igual, lógicamente, tener un buen equipo y... Yo tengo un equipo de chatarra de museo, vamos. Me dice, ¿por qué suena ochentero? Joder, pues mira, ¿no ves lo que tengo o qué? El rollo de los directos, para los que hemos estado en algún grupo, es disfrutar de lo que tú estás haciendo y de cómo te estás oyendo. Y eso es complicado. Sí. Eso es complicado para, yo creo que para todos, para el que canta por una cosa, para el batera porque no le doy el monitor, que la madre, que tal, o que apaga la caja. Es complicado, ¿no? Haces memoria y dices, a ver, ¿en qué concierto joder ha sonado todo? Que te cagas, que a cada uno le interesa, ¿sabes? Escuchar abajo suena bien, pero arriba está, arriba es que guay, pero abajo. Y tú estás tocando, ¿no? Tú eres el que estás tocando, ¿no? Que no es. Y los otros están escuchando, ¿no? Pero a mí me gustaría estar en los dos sitios, ¿sabes? Claro. Y eso es... Entonces, cuando estás en los dos sitios es cuando dices, hostia... Es acierto y error. O sea, cada uno tiene prefiero escuchar a una cosa diferente, hay monitores, tal, vas pillando callo de directo. Eso es, que dices, sí. Bueno, a mí con que oír la batería y oírme mi voz ya me vale. Y a mí, pues yo quiero irle al bajo. Lo tal, típico es que acaba el concierto y tú dices, joder, ha sonado como el culo. Y te dice la gente, ¡guau, tío! No ya, sabes, sí, sí, ¿sabes? Eso ¿cómo pasa has tocado hoy? ¿Pero qué dices, tío? Si no, hay, nah. ¿Qué dices? ¿Cómo? Yo quiero irme a mí, bastante tengo. Es complicado, bueno. Los directos son cabrones. Bueno, vamos a escuchamos quizá ya una última canción y luego ya en la despedida venga, con las últimas. Voluntades no, últimas palabras. Vale, vale, sí, déjanos un rato más para pa hacer otro disco, si puede ser. A ver, por favor. A ver si ahora. ¿Cuál os apetece que escuchemos? A ver si ahora nos deja. Y no, si nos deja ir a la canción que. ¿Queréis que alguna en concreto? Muy bueno. Chica del Sur. La de mediocridad, igual. Ah, mira, sí. Esa es de las últimas, o la última, sí, la ¿no? última. Esa tiene. Esa es la que va bajando la. Que le dije, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no pones que vaya bajando la música así como se hacía antes? Ah, vale, vale y tal. Y ahí. Ah, pues sí, para cerrar el disco es una buena sí, idea, ¿no? O... Sí. Y aparecen por ahí cajas, teclado ochentero también. Pi, pi, pi, pi. Sí, ponla. Aparte que está guay la música, o sea, la letra quiero decir, ¿no? También, sí, ¿no? Bueno, está, dice... la, letra, la que sujeta la canción, bueno, la letra. A la gente la pongo pingando. Pero es también muy muy el que se siente ofendido ya no es mi culpa. No, no, a mí por eso me mola esa también actitud, esa letra, ¿no? Esa actitud. Ya te he dicho que es para llorar de risa. Si te lo he dicho al principio. Venga, chicos, vamos a ver si hay suerte. ¿Qué música hacemos para llorar de risa? Ah, coño, ¿qué es aquí? Ahí está, ahí está, ahí está. Mediocridad. ¡Qué buena! ¡Hola! Pues sí, sí, yo creo que es un buen cierre de este disco, ¿no? Este Mediocridad. Sí, señor. Que la tenían que poner de hilo musical en los supermercados. Por ejemplo, ya te digo. En el BM, buena mierda y todo esto. Bueno, chicos, pues no sé, ¿queréis comentar alguna cosa más? Mira, estaba viendo también... Supongo que no sé si os habéis comido mucho el coco con este tipo de detalles de lo que iba a ser la portada del disco, el diseño. Bueno, eso es Cementerio de Begoña. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Dónde, es una foto del Cementerio de Begoña torneada. Donde pasé mi juventud, las primeras litronas. Es que estamos sin producir todavía, estamos en crudo. Sí, es el Cementerio de Begoña. Últimas voluntades del cementerio, ¿qué quiere? ¿Dentro? ¿Cómo va el vinilo? ¿Tiene su hojita con letras y ese tipo de cosas? Sí, o... tiene... sí, con letras tiene, sí. O sea, tiene letritas, bueno. Tiene. Está guay. Que son detallitos que. Que hacen que el, claro. Iba a decir el producto. Un producto. Sí. Que bueno, que el resultado final quede así chulito, ¿no? También, sí. O sea, que guay. No sé, nada, no sé, ¿queréis comentar alguna cosita más o...? Pues, no sé. Es que ricasco a todos los que claro. Han colaborado en el disco de alguna forma y... Y nada más. A vosotros también por invitarnos. Que se contengan las fans, por favor. Por supuesto. Una cosa muy loca. Sí. Y poco más. Sí. Yo sí creo que os pediría a vosotros, que no tenéis manager ni nadie que os mueva, lógicamente. No tenemos perro que nos ladre. Necesitamos uno gratuito que le flipemos mucho, que diga, voy a menear yo, madre mía. Pero joder, pero ahora con las redes sociales y esto, sí, a nada que te muevas un poco. Que no sabemos qué es eso, apenas. Sí, sí, sí podéis. Porque a mí me da penilla que esto ya. Se quede en un círculo muy cerrado, que no llegue a gente que igual realmente le gustan este tipo de sonidos. Hombre, y esta historia, a ¿no? ver, yo creo que tenemos que empezar a salir y eso, pero si es que no, pero que no sabemos cómo hacer. Pero ¿cómo no vais a saber si lleváis 30 y pico años en toda esta movida? Pero hablar con la gente es raro, tío. Eso es... De todas formas, yo sé que Xavi Briston se está moviendo porque... Algo... Claro, tiene que vender su parte de discos. 300 discos, nah. Si... Él tiene que vender 100. Lino ha dicho que nos llevaría. Él tiene que vender 100 y nosotros tenemos 200 discos que ya entre que te los vendo a ti, te los regalo a ti y luego en los bolos, patatín, patatán, yo creo que en un año ya no hay discos. O sea, que tampoco, que son 300, son 200, pero... No, pero si se van gastando, se van gastando. Luego vale una pasta, ¿sabes? Vete a saber. Él está hablando de 40 años vale mucho dinero. A ver, que se puede sacar más. Para los herederos, Richie. Sí, sí, la última voluntad es dejamos eso, ahí... todo el pastor. Nuestro legado. No sería la primera vez, ¿verdad? Que luego con los años un disco se convierte en un disco de culto, ¿no? Mira qué portada sacaron esto. Parecen adolescentes estos cabrones. Para eso me tengo el Cementerio de Begoña, y mira qué foto. Parecen chaborrucos. Para eso me tengo que suicidar y no me apetece. No seamos tan míticos. Que no. Pues eso, sí, tenemos ganas de tocar, claro que sí. Que yo creo que, joder, que pues eso, que lo importante. Sí, un bolito no sé si por ahí, igual al mes o así molaría. ¿Habéis pensado más o menos grabar algún videoclip en plan casero o alguna cosita así que se os ocurra? Hay que hacer. Y que con, no hace falta una. Nos han ofrecido, ¿no? Para hacer, pero. Tampoco se puede hacer ahora. Sí. Hay muchos medios para hacer un videoclip claro. Así majo. Está hablado ya lo del videoclip. Sí. ¿Habéis pensado en qué canción o cuál canción sería? No. Igual ataúd, igual. ¿No? Que hay tanto que. El ataúd rosa, ¿no? Sí, la letra que. Es un poco extravagante o. No sé. Pues sí. De hecho, alguien nos dijo que vendían un ataúd. Ya te he dicho que era para llorar de risa, ¿no? Porque es en ataúd. En un rastro. Rosa, en un rastro. Pues, muy divertido. Bueno, ¿qué? Venga, chicos, pues nada, no. Vale, gracias. Yo creo que hasta que hemos llegado nos hemos echado una buena risa. Hemos comentado un poquito todo lo que tiene que ver con la banda. Y eso, que salga algún concierto ya pronto para presentarlo y el disco. Y... Oye, Javi, cuando quieras, quedas con Richie o con eso y te vienes a un viernes. Ya me molaría. A falta de conciertos. Está usted invitado, faltaría más. A falta de conciertos ahí en el local, no estaría mal. Puede venir tu gemelo. Que... O tu espectro, no. La sombra. O venimos aquí y hacemos un amplaje. Ah, por cierto. Nos queda muy bien, ¿eh? Por cierto. ¿Habéis probado esa...? Esa opción es, sí. Bueno, el más jodido lo tengo yo, pero... Él y yo ya lo hemos hecho. No es que hayamos probado, es que... Las canciones salieron. Sí, lo que has comentado, que han salido de forma... Tocando una guitarra española, haciéndome el bajo con una guitarra española y yo tocando la acústica. Antes de que... Sí, ese ha sido el germen. Una caja de ritmos a veces de que poníamos de YouTube o algo, un metrónomo... Las menos. Ya. Por demás. Hostia, pues oye, si algún día queréis preparar 3-4 temillas y venir por aquí, claro. Encantado, ¿eh? Que hace bastante que no viene nadie por aquí a hacer alguna cosita. Una primicia de la presentación del disco. Vale. Molaría. Prometido. Os tomo la palabra. Sí, señor. Vale, pues así. Con esto no, es que ricasco, trío. Calavera. Trío Calavera. ¿Y con cuál nos vamos? Antes habéis nombrado otro tema, ¿no? Alguien ha nombrado Chica del Sur. Chica del Sur, creo que has dicho tú, ¿no? ¿Nos vamos con este? Venga, ¿os apetece? Para que vean que somos raros de verdad. Venga, oye, este también le da otro color al disco. Para que vean que le hice la canción al final. ¿Ves? Bueno, pues. Que soy un caballero. Por mi parte, también me despido. Y el próximo. Se supone que en la próxima semana también tendremos gente por aquí invitada. Y es posible que se pasen por aquí los Death Devils de Valencia y los Automatic Lovers. Así que, pues que la gocen. Hasta la próxima semana. Aquí hemos estado compartiendo con estos grandes Última Voluntad de Sagur, chica. Mira, ya se ha ido. Ya lo hemos preparado. Igor, no rompan los aparatos electrónicos. ¿Despedimos el programa así de la misma? No, vamos a intentar. Inténtelo otra vez, por favor. A ver. Esta no es, ¿no? No. Bueno, es igual, dejará así. A ver. Es Corona. Nickel Rata. Ah, no, pero. Vale. Hay que ir para atrás, chavales. Vamos, el disco tiene 8 canciones. Estás a punto de entrar en la banda de lo desastre que eres. Yo, no es culpa mía, es del YouTube. Ya, sí, señor. Eso digo yo siempre. Disculpa. Joder, macho. Que está haciendo scratch con el disco. Qué disaster. ¡Agur, peña! Ahora sí, bueno, que no. Pues no, tampoco. Buah, oye, Igor, para, por favor, sin más, los aparatos vamos a despedir el programa así porque ya no aguantamos más esta situación. Esto es demasiada maldad. Esto. Toma por saco. Por favor. Bueno. Nada, sin más, en el próximo programa sonará Chica del Sur. Esto ha sido Asesino Rock and Roll y aquí ha estado Última Voluntad. Más y mejor. Adeu. Adete, Fidele.